bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio, 107.8. Hoy, jueves 21 de diciembre, undécimo programa de la temporada, tenemos con nosotros a Lito, a José Luis, a Miguel y aquí el que os habla ya últimamente, ya desde hace bastante tiempo, Luis Miguel Soto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Pues estamos aquí para dar la bienvenida al invierno y para despedir el programa hasta el año que viene. ¿No era así, compañeros? Así era. Porque y será. Tenemos esas dos efemérides hoy, aparte de un programa muy cargadito de cosas que queremos siempre comentaros. Como último programa del año, queremos hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho este año. Y aparte de nuestras secciones y noticias, tenemos un par de cositas que nos vienen desde Pamplona también, ¿verdad? Que vamos a comentar. Porque estamos en la distancia, pero allí vamos a estar presentes. Estamos allí. Y vamos a estar por mucho tiempo, espero. Eso es. Ahora os comentamos de qué va todo esto de Pamplona y nuestro amigo Serpiente. Bien, pues como os decía, sin ir más lejos, ayer mismo por la tarde, no recuerdo exactamente ahora, compañero, lo recordáis, entró el invierno. Estamos ya en a 5, exactamente, no sé, 5 y 20 creo que era, sí, aproximadamente. A principio de la tarde entramos en invierno y eso nos llevará pues durante estos próximos 3 meses hasta allá por el 20-21 de marzo en esta estación, hasta que tengamos otra vez el equinoccio de primavera. Estamos en la noche más larga del año y el día más cortito, el solsticio de invierno. Eso nos da muchas horas de observación, pero mucho frío, ¿verdad? Mucho frío. Hay que ser muy valiente, como nuestros queridos amigos Andrés y Lupe, que no tienen miedo a nada y cogen el telescopio y se forran hasta arriba de... Que nos mandaron el otro día una foto y eran puros esquimales, ¿verdad? Exactamente, no sabíamos si estaban aquí cerca o estaban en el polo, no sabemos. Porque, como todos se pueden imaginar, está haciendo bastante frío, sobre todo cuando el cielo raso y cae un poquito de humedad. Y cuando vas a observar que estás de parón un montón de horas esperando que aquello haga fotos y haga cosas, pues al final dicen que terminaban en el coche, encerraditos en el coche. Salían de vez en cuando, echamos un vistazo al ordenador, va bien la cosa, otra vez al coche. Estaban de tal forma que yo pienso que si la foto nos la mandan esta semana, sí, nosotros lo que pensábamos que le había tocado la lotería de Navidad, estaban en el polo. Porque una carita que... La pinta de ellos haciendo la foto. Yo tuve cosas que hacer y demás y no pude ir. Además, una de las cosas que tuve que hacer, que después me pillaste, canalla, que fue ir a ver Star Wars 8, episodio 8. Pero bueno. Ya estamos todos vistos. Pero no, ¿qué dice usted? No estamos todos vistos. No. Vaya, no podemos aquí espolear, Lito. Hay que esperar. Vaya, por Dios. A sufrir. Vaya, por Dios, se siente. Yo venía a disfrutar. Venía a atacar, ¿no? Venía de ahí a destripar. De momento no. Vamos, al que yo escuche soltar algo le corto el micro. No. Ok, vale. No decimos nada que pueda espolear, pero lo único que podemos decir es que tenemos nuestro grupito de WhatsApp y nuestro grupo de correo, como todos sabéis, y hay opiniones encontradas, simplemente. Hay gente que le ha encantado, hay gente que dice que vaya a bodrio, en fin, cada uno dice, no es lo que me esperaba. Yo digo, joder, ¿qué te esperabas? ¿La fuerza? ¿El espadas láser? ¿El balcón milenario? No sé qué esperaba, macho. No sé. Es que si te espera otra cosa, si te espera otra cosa, no eres estar... Está claro. Lucha de espadas, lucha de sable, la fuerza, en fin, claro. ¿Qué vas a esperar? Total. Pues ya tendremos cuando ya hayamos visto ya más o menos todo, ya tendremos una suculenta debate sobre tema Star Wars, ¿vale? Por cierto, Esperemos que suculento y tranquilo. Y tranquilo. me comenta mi hijo, que está puesto mucho en todo este tema universo Star Wars, que hay firmadas 3 películas más, sí, pero que no tienen nada que ver con la familia Skywalker, ya es otra cosa, y entre medias va a haber un spin-off de la vida de Obi-Wan. Como hicieron lo de Rogue One y lo de tal, pues hay uno intermedio. Ah. Ahora el spin-off que queda es de sobre Obi-Wan. La vida de tema Obi-Wan, que no vi. Uh-huh. Y entonces ya después será el 9, que acaba con la trilogía, y después dicen que hay 3 más. Pero que no tendrá casi nada que ver con esto ahora, con que es todo prácticamente la familia Skywalker, un poco más o menos, ¿no? Pues si ya estaría la cosa para la gente que no está metida en el mundo de Star Wars, que no saben cuál es la primera, la cuarta, la quinta. Cuando tengamos todas esas películas, no van a saber por dónde empezar. Por dónde, pues, tendremos que hacer un día maratón. ¿Acuerdas de aquel memorable maratón en su casa? Sí, sí. Uy, qué maratón. Antes del episodio del año pasado. El año que viene, si Dios lo quiere, y estamos... Aquí todos lo podremos repetir. Lo podemos repetir. Todas. Sí, pero todas, ¿sí? Todas, aquí nada de pampina. Empezamos todas. Con churros por la mañana y terminamos con lo que se termine por la noche. Escúchame, nosotros somos capaces. Aquí mi amigo Lito y yo estoy seguro que aguantamos sí, sí, sí. allí. El que está del cristal para afuera también. Y hombre, el que está ahí dentro del cristal, ese aguanta todavía más que nosotros. Ese no la saga, ¿verdad, Luis? Es una buena provisión de palomitas y de viandas varias. Mientras haya palomitas para hacer y fuego para calentar... Hay películas. Hay películas. Tendremos para todo el día. Ya se van acumulando. Sí. Quitando los spin-off ya serían 8. Con los spin-off que es Rush One. Y bueno, si de aquí a entonces sale la de este, pues nos pueden dar la ruba. Pues sí. En fin. Bueno, pues vamos a empezar hoy con una noticia que nos llega desde Pamplona, ¿vale? Antes de empezar a hacer un resumen de... A ver si lo encuentro por aquí. Estaba en el... ¿Dónde estaba, Lito? ¿En Magallanes? No, en el Turbio. En el Turbio, sí. En el punto Turbio, aquí está. Vale, bien. Pues resulta que allí en Pamplona, en el Pamplonetario, pamplonetario.org, ¿vale? Han hecho una cosa que se llama el Jardín de la Galaxia. Vale, viene aquí la presentación. Todo el mundo puede entrar a la página web de ellos, pamplonetario.org, y buscar donde pone el Jardín de la Galaxia. Entonces, el Ayuntamiento de Pamplona, en colaborador con el Planetario de Pamplona, ha construido un jardín muy especial en el Parque Yamaguchi. Más de 500 arbustos seleccionados por el municipio, por el Servicio Municipal de Jardines, han creado una réplica vegetal de la Vía Láctea, ¿vale? Cada arbusto representa una región concreta de la Vía Láctea, con sus estrellas, sus nebulosas, etcétera, etcétera. Viene una foto aquí un poquito desde arriba para que se vea más o menos. Y entonces hay tema de apadrinamientos, ¿vale? Hay tema de apadrinamientos, los jardineros del cosmos, ¿vale? Y entonces colectivos, colegios, asociaciones y tal, y apadrinan un árbol que se siembra ahí, en su honor, digamos. Entonces, claro, ¿quién va a ser...? Nosotros no íbamos a ser menos, y la Agrupación Astronómica Magallanes va a tener su arbusto. Por cierto, que hasta me parece que Lito ponía la especie. Entonces, espérate un momento. A ver si lo encuentro. ¿Lo tienes por ahí tú, Lito? Está detrás, está en la conversación. Ah, del correcto, Turbio, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Y entonces el propio Serpientes, Alberto, lo va a sembrar. Dice, yo el vuestro, dice, bueno, también un poco mío, este sábado lo va a plantar a las 11. A las 11 de la mañana tienen una plantadita, una tanda de árboles, y uno de ellos va el nuestro, el de Magallanes. Debería de grabarlo. Y dice que va a mandar fotos y nos la mandará. La colgaremos en web, la colgaremos en Facebook, la colgaremos en Instagram, etcétera, etcétera. Es un Eleagagnus evingei. Y no, ¿vale? Podría haber puesto un naranjito, un almendrito, una cosita más normal. No, es un Eleagnus evingei. Cuando he entrado en Busca tu árbol, sí, y he puesto por la agrupación, sí, por el nombre de la agrupación, y nos ha salido, pone nombre común, no tiene. El Eleagnus evingei, sí, más conocido a partir de ahora como el árbol de Magallanes. Lo ha buscado así para que no haya dos. Si no tiene nombre común, ya a partir de hoy es el árbol de Magallanes. ¿Vale? Y nos lo van a plantar en el brazo galáctico de Perseo 2. ¿Vale? Bien, bien. Hay que saber que en qué brazo y todo, porque cuando vayamos, que espero que tarde o temprano volvamos a ir, ya estuvimos allí en el Congreso Nacional de Astronomía, ¿vale? Y conocimos un poquito aquella ciudad, pero nos queda ir por lo menos a mí, me quedo con ganas de ir otra vez, hacer un poquito de turismo sin congreso y sin nada, ver un poquito más la ciudad y demás. Entonces nos acercaríamos, ¿vale? Nos acercaríamos al Jardín de la Galaxia y veremos, mira, ahí está nuestro cartelito, Agrupación Astronómica Magallanes. Nuestro amigo y compañero Alberto, el compromiso será no solo plantarlo, ¿no? Habrá que cuidarlo y cuidarlo. Aquí un año que vayamos o X, estará frondoso. Nos lleve a verlo crecer, mira. Pues. Correcto, correcto. Y esto es curioso porque he leído un poquito de la web sobre el Jardín de la Galaxia y cada especie simboliza objetos De celestes. Supongo que será relacionado con el color de floración o con la densidad de las hojas. Y el nuestro corresponde a fondo estelar. No tenemos, no es ninguna nebulosa ni ningún cúmulo, pero es un fondo estelar. O sea que bueno, muy bien. Debe de haber el fondo. El fondo es muy importante, que ahí está toda la materia y energía oscura. Ahí está lo importante. y lo por descubrir. Y lo por descubrir, correcto. Y el propio Serpiente nos brinda la idea de que a todo aquel que escuche el programa, que son muchos los oyentes que tenemos y muchos los que se descargan el podcast, todo aquel que sea de una agrupación astronómica o que tenga que ver con tema de astronomía, por favor, pues que se pongan en contacto, ¿vale? Y pueden tener su arbustito allí en el Jardín de la Galaxia, que se animen, y igual que hemos hecho nosotros, cualquier agrupación de España o de donde sea puede tener, a través de él o de algún socio de allí de la agrupación astronómica de Pamplona o del propio planetario, oye, pues tener un arbustito en el Jardín de las Galaxias tiene que estar bien. Es una cosa curiosa, ¿no? Incluso de los que nos oyen de fuera de España, sí, claro, ¿no? Nuestros queridos amigos sudamericanos y demás, oye, pues tu arbustito allí en Pamplona. Muy bien, por esto queríamos comenzar con este tema y ya para... Y lo dejamos ya cerrado, ya os diremos cómo ha quedado las fotitos, la plantada, todo esto, ¿no? Y qué pinta tiene el árbol, porque ya es verdad, no me imagino con ese nombre. Yo lo he visto en la foto. Ah, te he visto foto, Es un arbustito tipo boj, tipo yo qué sé, no sé. Es que sale muy ampliada y recortada, no da impresión ni de qué altura tiene. No son todos arbustos, porque yo creo que lo han hecho correctamente, porque si pones árboles, terminan por hacerse gigantescos y grandes. Y ya no ves lo que es los brazos de la gala. Son arbustos que cualquiera desde arriba puede ver los espirales y todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no lo han hecho con esa idea, que no se pongan muy grandes, que se pongan frondosos, que vaya cubriendo aquello, pero que no, que sean todo arbustito. Muy bien, pues sin más, pasamos un poquito a leer las secciones. Hoy tenemos sección de Lito, tenemos la mía, y nuestro querido amigo Agustino no ha podido venir, pero nos ha mandado... la solución del chascarrillo en PDF. Lo hemos conseguido, Agustín, si nos estás escuchando, descargar, ya lo... Nos ha costado trabajo. Nos ha costado. De todas maneras, él lo ha vuelto a mandar al grupo nuestro de WhatsApp, vale, por si acaso. Pero, en fin, ya consiguió Miguel descargarlo y él mismo lo va dentro de un ratito a leer con la solución que tú nos has puesto. Y un acertante que tenemos también, ¿no? Que con un par de preguntitas. Entonces... no sé si empezar por las preguntas, resolverlas antes de las secciones. Bueno, la pregunta aprovechó... el resolver un chascarrillo. El chascarrillo. Otro amigo, a ver dónde... por aquí tengo el nombre. A ver... Fernando. Fernando Alcaúd. Sí, Fernando, que es un oyente que ha acertado chascarrillo y nos manda un texto... con su solución, uh-huh, y un par de preguntitas. Lito, a ver si la puedes tú leer. Sí, la pregunta es... Agustín, ¿no? ¿Qué? Hola, Agustín. Sí, sí. El chascarrillo de esta semana es demasiado entretenido. Los dos números perfectos que se ha encontrado son el... que he encontrado es el 6 y el 28. El resto tiene pinta de ser números demasiado grandes. He llegado hasta el 100 y no he encontrado ningún otro. Ajá. Uh-huh. Lo he puesto todo en el mismo PDF aquí. Uh-huh. Y ahora viene la preguntita. Por cierto, ahora contestaremos, ahora después contestaremos el esto. Pero las preguntitas sí quería hacerlas al principio. Vale. Por cierto... Respecto al tema de la semana pasada que hablasteis sobre la Luna, se me ocurrió una pregunta mientras lo escuchaba. ¿Sería posible que en algún momento la Tierra captara otro satélite? ¿Qué influencia podría tener? A lo mejor es demasiado teórico, pero me ha parecido interesante. Muchas gracias. Pues la parte de nuestra Luna, si pudiéramos capturar un segundo satélite más o menos grande o más o menos sería posible, ¿no? Es lo que pregunta sí, Fernando. En teoría sí es posible. Lo único que yo creo que ya la edad que tiene el sistema solar, objetos del tamaño de satélite, hombre, quitando los satélites que tiene, por ejemplo, Marte, que son pedruscos prácticamente. Comparado con el tamaño del planeta, son muy chiquititos. Tener un satélite ya de entidad recién capturado a a esta altura, a la mediana edad de un sistema solar que tiene unos 5.000 millones de años ya, objetos de ese tamaño que estén sueltos, digamos, sin capturar, ya es difícil, ¿no? Es difícil. Los objetos del tamaño de la Luna o parecidos, un poco menores, que quedan sueltos, están ahora, son los objetos del disco disperso que están detrás del cinturón de Kuiper, están muy lejos. Muy lejos. Esos, para llegar al sistema solar interior, tendrían que pasar por los dos gigantes y antes de caer en manos de la Tierra o de Marte o de Venus, caerían rebotados. Estamos muy adentro, digamos, ¿no? Estamos muy adentro. Júpiter, Saturno, Urano. Entonces, elementos de esa entidad quedan sueltos, orbitando ya con órbitas estables, que alguna interacción entre ellos las puede sacar, pero yo lo encuentro ya. Al principio del sistema solar sí, habría muchos cuerpos. De hecho, la Luna fue uno de los que capturó la Tierra, pero ya a estas alturas creo que no. Vale. Uno de esos cuerpos, al pasar, por ejemplo, cerca de Júpiter, como tú bien has dicho, y eso, si no es atraído por Júpiter, ¿cambia su trayectoria? Sí, sí, sí. El Júpiter tiene. Aunque no lo atraiga. Y le ha hecho todo, toda la historia del sistema solar. El Júpiter se ha encargado de eso, entre Júpiter y Saturno, de configurar lo que es, como es ahora el sistema solar, es gracias a Júpiter y Saturno. Uh-huh. O sea que cualquier objeto de mínima entidad que pase por los alrededores, que como digo, no tenga órbita estable todavía o que la varíe por un choque. Se verá influenciado primero, en primer lugar, por Júpiter, que es el que manda por allí. Y se me ocurre una pregunta. ¿Y las naves que estamos mandando nosotros que pasan, bueno, cerca relativamente, tendrán que pasar lejos de la atracción de los planetas, ¿no? O cerca, o justamente. Justamente cerca. Cerca para a lo mejor lanzarla. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Se busca cualquier tipo de órbita, tanto cercana para lo que se llama efecto tirachinas, uh-huh, que es el. Bueno, se llama entre comillas, ¿no? Claro, tiene su nombre científico, que es asistencia gravitatoria. Uh-huh. Asistencia gravitatoria que se ha utilizado ya mucha y se aprovecha precisamente la masa de los planetas grandes, o contra más grande mejor, para acelerar una nave. Y al revés, también se busca puntos estratégicos cercanos o incluso lejanos a las órbitas de los grandes planetas para hacer estudios. Por ejemplo, los famosos puntos de Lagrange, que son puntos de gravedad estable entre varios cuerpos, con la influencia gravitatoria de varios cuerpos, hay unos ciertos lugares en los que las órbitas son muy estables. Entonces, también los satélites se buscan poner allí. En ese punto. Y con la Tierra se ha practicado mucho, pero también con los planetas gigantes. Así que se busca de todo tipo. Sí. Manejamos la gravedad ya como. Sí, como la gravedad la tenemos muy superada. Muy superada. De hecho, cuando hay un problema de. El otro día conté yo un satélite que mandaron los japoneses, que tuve un problema de motores. Y entonces la gente de orbital hizo cálculos para hacerlo pasar dos o tres veces por un sitio, por otro, hasta que llegaron a donde querían sin motores. O sea que tardaron mucho más, pero le van pegando tironcitos gravitatorios. De hecho, lo que quería también comentar, Telito, es que el sistema solar, tal y como lo conocemos, sin un planeta ahí intermedio como Júpiter o como Saturno, no tendría nada que ver con lo que vemos hoy en día si no existieran estos planetas. Eso han modificado todo el tema de. Han formado todo lo que es el sistema solar, ellos con su gravedad tan grande ahí. Sí, ahí sí, el gran. La gran reforma la hicieron cuando Saturno entró en resonancia orbital con Júpiter, en resonancia 2-3, o sea, cada tres órbitas de Júpiter. Hay dos. Daba dos Saturno, y eso creó una época del sistema solar hace unos 4.200, 3.800 millones de años, cerca del nacimiento, que es cuando entraron esos dos en resonancia, que gracias a probablemente a eso, aunque no está demostrado, pero yo creo que tiene muchas papeletas, por ejemplo, la Tierra tenga los océanos que tiene, por la cantidad de cometas que llegaron a la Tierra por la resonancia 2-3 que hubo en... Se llama el bombardeo tardío masivo, porque Júpiter y Saturno limpiaron el sistema solar de su cercanía, y no solo de cuerpos pequeños, porque hicieron que Urano y Neptuno, que eran interiores a Júpiter, salieran fuera. O sea que imaginaros la resonancia esa tan enorme para desplazar un planeta del tamaño de Urano o de Neptuno a donde está ahora, quitar lo que estaba entre Marte y Júpiter. Estaban los dos. Al fin y al cabo, los que configuraron el sistema solar tal como lo vemos hoy. Efectivamente, son obra de Júpiter y Saturno. Y que nosotros estemos vivos también. O sea, Júpiter ha desviado muchos cometas, que probablemente extinciones masivas que ha habido en la Tierra, que la última de hace 65 millones de años con los dinosaurios, si no estuviera Júpiter no hubiera habido una o dos, sino hubiera habido 10 o 12. Y entonces la vida hubiera tenido muchos inconvenientes de florecer. O se hubiese ralentizado más en el tiempo, ¿no? Sí, claro, porque la vida, como dice en Jurassic Park, se abre camino, pero sí, también hace falta algunas veces que le den buenas condiciones. Y un bombardeo continuo lo hubiera fastidiado bastante a la Tierra. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Y espero que nos sigas escuchando y que sigas aportando... las soluciones de los chascarrillos. Ahora después leeremos la solución, a ver si es verdad, por lo menos los dos primeros ha dado con la tecla, a ver si los otros dos eran mucho más grandes que 100, y entonces claro, no está uno todo para estar todo el día. Decía que tenía premio especial si hacías la iteración a N. Por lo que comenta, es complicado. Bueno, ahora después lo leeremos. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la sección del hito que nos traía hoy, que la semana anterior no... Tuve el paréntesis lunar. Tuve el paréntesis lunar y no tuvimos sección. Y ahora nos vas a deleitar con el siguiente detrás del telescopio que tenemos. O sí, la segunda parte de... No. El siguiente. Interferómetro. Lo terminaste y ahora viene... Que, por cierto, también si hay hueco, hablaré de una... Que me ha lanzado una pequeña... El reto, bueno, una noticia trampa, nuestro compañero Agustín, que yo creía que era para todo el grupo, pero era para mí, encubierto, para que hablara sobre el último detector que comenté, el interferómetro. Ajá. Pero antes de hablar de la pregunta de Agustín, de Andrés, por nuestro grupo. Andrés. Traigo el siguiente detector. Quiero con ya dar un pequeño repaso, aunque a lo mejor después vuelvo a algunas regiones del espectro electromagnético, darle un pequeño repasito ya a lo que me quedaba. Ya habíamos hablado de la interferometría, que se utiliza mucho en la banda de radio, por lo menos ahí empezó, con los radiotelescopios. Detectores de imagen sirven tanto para el infrarrojo cercano como para el visible y parte del ultravioleta, así que lo que nos queda, la gran parte del espectro electromagnético que nos queda, es los rayos X y los rayos gamma. Los más energéticos. ¿Cómo, digamos, cómo se fabrican o qué se hace para estudiar los rayos X y los rayos gamma? Pues, en primer lugar, la tecnología para el visible no sirve para nada. Así que hay que rehacer... los detectores por completo. Los detectores. ¿Por qué no sirve para nada? Porque los detectores... que hemos hablado del visible y del ultravioleta, utiliza lentes. Las lentes o bien sólidas o de aleación de cristales, o sea, de vidrios pulidos o lo que sea, que tratan de focalizar rayos paralelos que vengan de la fuente emisora hacia un punto focal y allí poner el detector. Ese es el telescopio al uso que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando en vez de fotones visibles o ultravioleta o infrarrojo nos llega un fotón de rayos X que atraviesa literalmente un espejo que le pongamos? No tiene más que hacerte una radiografía para saber lo que atraviesa eso, ¿no? Así que lo de poner una lente para desviar un fotón de rayos X es complicado. Se puede hacer, pero es complicado. Y hay que enfocarlo de otra manera. ¿Cómo se enfoca? Pues, como digo, una incidencia casi normal sobre un espejo es imposible que a ese rayo X se le desvíe. ¿Qué se utiliza? Lo que se llama la incidencia rasante. Os pongo una imagen gráfica de por qué funciona esto. Sabéis perfectamente, por ejemplo, que una piedra es mucho más sólida que el agua, ¿no? Tú dejas caer una piedra sobre un estanque y se hunde. Pero si tú lanzas la piedra con un ángulo muy pequeño, muy rasante, y muy rasante, el agua es lo suficientemente buena como para que rebote un cuerpo tan grande o tan pesado, en este caso, o tan denso como una piedra. Eso le pasa al fotón rasante rayos X. Si ponemos el espejo casi, casi paralelo a la dirección de donde viene el rayo X, con un espejo que podemos hacer de metal, que ya comentaré cómo se hace, que la incidencia sea rasante, podemos desviar, aunque ese fotón traiga una energía tan tremenda que de otra manera atravesaría cualquier material. Uh-huh. Pero poniéndolo rasante, lo desviamos. Y lo desviamos poquito a poquito con una serie de desviaciones pequeñas hasta que lo llevamos al punto focal de nuestro instrumento. Esa es tan fácil y tan difícil de hacer, porque claro. ahora comentaré que entonces el telescopio de rayos X no es como tenemos visto un telescopio normal. No sufre ese fotón ningún desgaste ni nada con el rozamiento, o sea, con el desvío. Hombre, en los choques de partículas siempre la partícula incidente pierde energía. Lo único que estamos hablando de unas pérdidas de energía que se pueden cuantificar por un lado y por el otro que la energía de los fotones incidentes, estamos hablando de las radiaciones más energéticas que vienen, uh-huh, que son rayos X, rayos gamma. La pérdida por 2, 3, 4 incidencias sobre un metal, primero se cuantifica y después prácticamente el fotón incidente le da igual. Uh-huh. O sea, es como cuando dice un camión cuando te pones delante, sigue su camino y punto. Uh-huh. O sea, frena una decimilla, o sea, pero... digamos que es insignificante, entonces eso se tiene también, supongo que se tendrá en cuenta para estimar la energía incidente del rayo, que es muy importante también saberla, pero que no es un problema. Uh-huh. El tema de que por sucesivos choques se pierda energía, ¿no? Vienen con una energía tan tremenda que no... así que espero que lo de la piedra y el agua os haya una imagen de cómo se pueden desviar rayos tan energéticos y no que nos atraviesen, porque nos hacemos una radiografía y el rayo aquí atraviesa la piel y el músculo, pues lo único que lo puede frenar un poco es el hueso, que por eso vemos los huesos con radiografía, pero tampoco también atraviesa los huesos. O sea, eso de también se escogen. Ahí rayos X es una banda muy ancha, igual que los rayos gamma, y se distinguen lo que se llama rayos X blandos y rayos X duros. Depende de la cantidad de energía que traigan. Que hay mucho, digamos, de que dentro de los rayos X hay mucho abanico. Pues para ir ya concretando, el telescopio de rayos X es como una serie de capas de cebolla, de un cilindro cónico con una cierta inclinación y con muchas capas una encima de otra, de láminas curvadas, cada una con un ángulo de incidencia un poquito más estrecho hasta llegar a concentrar en un punto, en el punto focal, los rayos. Es difícil explicar la geometría de algo hablando, pero no sé si imaginaros un tubo, un tubo, pero que en vez de un cilindro que es paralelo al eje, es un poco cónico. La superficie es un poco, se llama tronco cónico, porque es un tronco de cono, no es infinito, entonces es un trozo de cono, y además con ángulos incidentes, con ángulos con el eje central cada vez más perpendiculares para ir concentrándolo en ese punto. Bueno, pues ya sabemos concentrar rayos X en un punto. ¿Ahora qué ponemos allí? El detector. Porque ahora aquí tenía que hablar de las dos ramas, que un telescopio, que es muy distinto al que tenemos la imagen de un telescopio visual, y después el detector. Pues el detector que se pone, es un detector de, que en física le llamamos de estado sólido, hecho de silicio. Después, si os digo el nombre concreto, por lo menos del telescopio que yo he consultado los datos para comentaros, que es el telescopio NICER de rayos X, que como está la cosa chunga de presupuesto. Bueno, una cosa muy importante que no he dicho, que se me ha ido, es que los telescopios están de rayos X gamma, están contados con los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque la superficie terrestre no llegan los rayos X y rayos gamma, afortunadamente. Para eso tenemos nuestro magnífico núcleo rotatorio de la Tierra de hierro, que crea un campo magnético, y los cinturones de Van Allen desvían estos rayos tan perjudiciales para la vida. Entonces, la única manera de tener telescopios de rayos X y gamma es subirlos arriba. Así que los observatorios de rayos X y gamma son todos satélites especializados. Entre los satélites de rayos X, pues tenemos el... para que no se me olvide ninguno... tenemos el Chandra de la NASA, el NICER, el XMM Newton de la ESA, el Chandra y el NUSTAR y el NICER de la NASA. Hay un satélite especializado en rayos X chino de la Agencia Espacial China, y hace cuestión de unos cuantos meses la agencia aeroespacial japonesa lanzó otro, pero que ese ha sido frustrado y se ha destrozado. El vector no hizo bien el lanzamiento y nos quedamos sin el último satélite de estudio de rayos X, ¿no? Estamos hablando de los chinos, de la agencia europea y de la NASA. ¿Los rusos, qué está pasando con ellos? Los rusos, yo no he encontrado... ¿No están colaborando con la agencia europea? Sí, bueno, yo creo que... ¿En vez de ir por libre van juntos los dos? En ese tema creo que sí, que no aparecen todos estos proyectos de satélites o de proyectos a pocos años vista, porque creo que ya, digamos, que están trabajando con la ESA. Están integrados los dos. Bueno, Teniendo el duro trabajo de mantener, que ya con eso es de agradecer, de mantener la subida y bajada de en la estación espacial, porque desde que nos quedamos sin transbordadores de la NASA, es todo ruso. El trabajo es de la Soyuz. Sí. Tanto, y de la Progress, que es la que manda los suministros, y la Soyuz la que sube y baja los tripulantes, ¿no? Así que yo creo que con eso, pero bueno, supongo que la agencia rusa tendrá proyectos científicos de todo tipo. Me ha costado encontrarlo, por eso digo, seguro que los habrá. Y de hecho, muchos telescopios o muchas sondas tienen detectores de rayos X en sondas que se han mandado fuera de la Tierra, no solo rotando en la Tierra. Uh-huh. Yo estoy hablando de observatorios que están en órbita terrestre, pero después se han puesto instrumentos que miden rayos X, rayos gamma en sondas viajeras, lo que se llaman, los que sí. han ido a Júpiter, a Saturno, a los planetas exteriores. Entonces también hay que añadir eso, que sería ya una larga lista. El tema de para los rayos gamma, y ya con eso, pues digamos, para dejar tiempo a las demás secciones, los rayos gamma tenemos observatorios también muy poquitos. Tenemos el observatorio Compton y el Fermi, que son de la NASA, y el que se llama Integral, que es de la ESA. Aparte de más antiguos que ya empezaron, como el SAS-2 y el COSB, que fueron los primeros que pusieron sensores rayos gamma. Voy a entrar, por último, en el tema de los rayos gamma. Existe todavía más dificultad en el tema de focalizar rayos gamma. Al ser todavía más energéticos los rayos X, la incidencia rasante es todavía más pequeña. Y se hace casi... sirve, pero es mucho más sensible. Tiene mucho más errores de cálculo porque el foco, digamos, la imagen que se focaliza, se tiene mucho menos definición de imagen porque el choque de rayos gamma es mucho más energético y es más problemático. El tema del detector que se pone en estos satélites, por ejemplo, el Compton o el Fermi, no vale ya detectores de silicio. Se tienen que hacer como a la antigua usanza, detectores de hace ya bastante tiempo que siguen funcionando, como por ejemplo detectores de cámaras de niebla, porque lo que se hace no es detectar el fotón gamma directamente, sino la interacción que tiene con el resto de la materia al pasar el fotón tan energético. Unos fotones tan energéticos, cuando chocan con algo, los rayos gamma se pueden frenar a hacer radiación X, que sería lo que se llama radiación Cherenkov, de frenado. También crea partículas exóticas, por ejemplo, piones, muones. Y el que se está utilizando cada vez más hoy día, pero está empezando, es que un fotón rayo gamma puede crear un par partícula-antipartícula. Tendréis que ir detrás de cuando yo hablé de física cuántica y de física nuclear, lo que era una antipartícula. Pues un rayo gamma puede crear un electrón-positrón. Pues hay sensores que detectan que ese rayo gamma ha formado ese par de partículas. Entonces, en realidad, lo que detecta es el par, no el rayo que ha venido. Pero se puede estimar por la energía que deja las dos partículas, la energía que venía, con la que venía el rayo. Así que esos son los sensores que de momento nos valen para rayos gamma. La precisión que tenemos, para terminar, pues hemos conseguido con los últimos tecnologías, por ejemplo el NICER, que no es un satélite propio, sino que está colgado en la estación espacial. Curioso, no tiene propulsiones ni nada, sino es como un habitáculo más de la ISS. De la ISS. Tiene el tamaño de una lavadora, más o menos, el NICER. O sea, no es tampoco un... Que lo hayan puesto módulo. Orbitando, digamos, ¿no? Sí. Pero que a la Luna no hayan llevado ninguno. ¿O sí hay? No, todavía... Nada. No. La Luna no hay observatorio. No, quiero decir, será no observatorio, telescopios. Sí, bueno, eso, ¿no? Observatorio, telescopio... Digo, ¿por qué? por el tema del aterrizaje, la puesta en estación, supongo que es el tema de que tú puedes lanzar algo a la luna, pero lo más normal es que se estrella. Hacerlo suave, ya se ha probado con el con la esta que aterrizó en el cometa, la Rosetta, y Philae. Philae, el trabajito que dio con los rebotes. Hombre, la luna tiene mucha más gravedad que pero que hacer un posado para que el aparato funcione en la superficie de otro cuerpo que ponernos en la órbita, eso ya lo tenemos trillado. Para terminar, para que os hagáis una idea de la precisión que tienen los aparatos. Los de rayos X están dando imágenes, el NICER en concreto, está dando imágenes de ya del segundo de arco de resolución espacial. Y para medir la energía, que lo hacen las dos cosas, mide resolución espacial y mide energía del rayo incidente, del orden de la centésima de kiloelectronvoltio, es una medida bastante precisa para ser un rayo. Sin embargo, para rayos gamma tenemos menos precisión, como dije, por el tema de la energía de los rayos. Los rayos gamma, por ejemplo, del Fermi y del Compton, están del orden del minuto de arco. Que es el otro era el segundo, del segundo de arco, incluso de varios. El NICER da un segundo de arco de precisión en rayos X y el Compton da unos 7 u 8 minutos de arco. Mucho menos. Muchísimo menos. Eso es. La tecnología hace falta fomentarla en rayos gamma, porque los rayos gamma nos dan información de objetos súper interesantes: estrellas de neutrones, binarias de rayos X en colisión, centros galácticos de galaxias activas. Cantidades industriales de objetos que la ciencia quiere saber qué pasa ahí. Y si no observamos en esa franja, no hay manera de saberlo. Así que con eso. Pues muy bien, yo voy a comentaros mi sección, que va a ser hoy cortita, porque si me alargo un poco no va a entrar el chascarrillo, que tenemos aquí el PDF para leerlo. Entonces os recuerdo que la última vez que estuvimos con ¿Qué saber de física?, con mi libro de cuarto de la ESO de física, estábamos en el tema 3, que es los movimientos circulares. Y dentro de los movimientos circulares, la primera parte es puramente cinemática, de calcular velocidades angulares y todas magnitudes angulares, ¿vale? Y periodos, frecuencias, etcétera. Eso lo vimos ya. Y la segunda parte es ya lo que es la posición de la Tierra en el universo, las teorías geocéntrica y heliocéntrica, un poquito de historia, nos introduce para pasar a las hipótesis de Galileo, de las leyes de movimiento planetario de Kepler y la ley de gravitación universal, que ahí llegamos, acaba con todo. Pero por lo menos quería comentaros los modelos, ¿no? Los modelos, para que veáis cómo se les explica a un chico de cuarto de la ESO, 15 años. Pues primero empezamos siempre por las teorías geocéntricas. Decimos que el universo elaborados por los filósofos griegos Platón y Aristóteles, ¿vale?, que pensaban que el universo estaba compuesto por la Tierra en el centro, ¿vale? Después teníamos la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la esfera de las estrellas de fondo. Los postulados en los que se basaba la teoría geocéntrica aristotélica eran: la Tierra, que es esférica, se encuentra inmóvil, está en el centro del universo. Y segundo postulado, todos los movimientos de los astros son circulares y uniformes. Con eso se apañaban para su sistema. Después, ¿qué pasó? Pues vino otro pensador mucho más matemático que Aristóteles, que fue Ptolomeo, el modelo astronómico de Ptolomeo, y ya pues le añadió muchas cosas desde el punto de vista de geometría y matemática, y con eso ya, con este sistema que era complicadísimo, ahora os lo comentaré, pues se predecían eclipses, se predecían posiciones de los astros, etcétera, etcétera. Un montón de cálculos podíamos hacer. Y este hombre, Ptolomeo, en su obra Almagesto, concibió su modelo geocéntrico, era geocéntrico, no hay que olvidar, lo basó en cinco postulados, cinco puntos. Uno, el universo tiene forma esférica y un movimiento giratorio. O sea, es una esfera y todo gira. La Tierra, considerada como un todo, también es esférica y está situada en el centro del universo. 3. A causa de sus dimensiones y su distancia a las estrellas fijas, la Tierra se comporta frente a esta esfera como si fuera un punto. Está tan lejos la estrella que la Tierra es como si fuera un punto. La Tierra no participa de ningún movimiento, ni rota, ni gira, ni se mueve. Está completamente quieta. Y 5. Los planetas se desplazan en pequeños círculos cuyo centro se mueve a su vez en una órbita alrededor de la Tierra. Es lo que llamamos que se mueve un círculo dentro de otro, que llamamos la deferente y el epiciclo. Y a base de epiciclos y deferentes fue capaz matemáticamente de analizar todos los movimientos de todos los astros que hay en nuestro sistema solar y con eso predecir ocultaciones, eclipses, de todo. Pero claro, al imaginarse que eran ellos los que se movían y nosotros estamos quietos, la matemática a la que llevaba esto eran tan complicadas que no se pudo avanzar nada en aquella época. Pero bueno, eran una cosa de un logro intelectual muy importante, claro. Después nos habla de la teoría heliocéntrica. Yo siempre les comento que no deben de pensar que los griegos eran tontos. Dice, ¿qué tontos? Pensar que la Tierra es el centro y todo da vueltas. No, no, no. Es que tú cuando miras al cielo, lo que ves es que todo da vueltas alrededor tuya. O sea, es la forma más sencilla de pensar y lo más lógico. Lo difícil de pensar es lo otro, que nosotros giramos alrededor de ello, es mucho más complicado. O sea, que de tontos nada, al contrario. Como todos sabemos, los griegos tenían mucha inteligencia y llegaron a demostrar cosas impensables para los medios técnicos que tenía. Bien, pues ya Aristarco de Samos, siglo 33 de Cristo, sugirió que el universo en el que el Sol situaba en el centro. ¿Vale? Pero fue tal la potencia del pensamiento aristotélico y de Platón que esto quedó rápidamente en el olvido y se consideraron las teorías correctas, la de Aristóteles, sobre todo la de Aristóteles, que llegó hasta casi Galileo, reinando casi 2000 años, ¿no? Hasta que llegamos a 1512, que Nicolás Copérnico, en su manuscrito Commentariolibus, ¿vale? Así lo digo, dijo que el Sol, era el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas de fondo. Ese era su sistema, como sabemos, como el que tenemos ahora, salvo que los planetas nuevos que se han descubierto que ellos no sabían. Y el modelo copernicano establece las siguientes conclusiones. También se basa en cuatro. 1. La Tierra no ocupa el centro del universo. 2. El único cuerpo que gira alrededor de la Tierra es la Luna. 3. Los planetas giran alrededor del Sol. Y la Tierra no está en reposo, sino que gira sobre sí misma, lo que produce otros fenómenos como la alternancia del día y la noche, y gira alrededor del Sol, cuya consecuencia es el año, las estaciones y tal y cual. ¿Vale? Pues ese modelo, como sabéis, empezó con este hombre, con Copérnico, y más adelante empezó ya Galileo a saber de él, y entonces Galileo, gracias a su telescopio, que como sabemos, lo hemos comentado aquí algunas veces, no fue su descubridor, ¿vale? Pero fue el primero que lo cogió y lo empleó para lo que hay que emplear, lo que es para mirar las estrellas, porque entonces era una especie de juguete, casi de feria, ¿no? Que mira qué bien se ve esto. Entonces él lo cogió como instrumento científico. Para ver los barcos que venían de lejos. Para ver los barcos que venían de lejos y tal, tema de la guerra y tal. Pero él lo cogió para observar los planetas y observar el universo. Y entonces, ¿qué observó Galileo? Pues Galileo, tengo aquí 4 puntos claves, que es lo que dio lugar a corroborar la teoría heliocéntrica. El universo de Aristóteles decía que había una serie de esferas donde giraban el Sol, la Luna, los planetas, ¿vale? Y estas esferas eran perfectas y el movimiento era circular, uniforme y perfecto, todo era perfecto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando Galileo echó el telescopio a la Luna? Pues que vio que no eran del todo esféricos, lo primero, ¿vale? Y después que la Luna tiene superficie, tiene mares, tiene grietas, tiene montañas, tiene valles, no eran superficies perfectas como creían, ¿vale? Aquí una primera conclusión que echaba un poco por tierra la afirmación aristotélica. Después, Galileo en 1610 enfocó su telescopio a Júpiter y vio la presencia de 4 pequeñas lunas que daban vueltas a su alrededor. Por lo tanto, todos los cuerpos no giraban, como decía Aristóteles, alrededor de la Tierra. Había algunos ya, había encontrado tan siquiera 4 que no giraban alrededor de la Tierra, que giraban alrededor de Júpiter. Después, otra cosa que observó con su telescopio, que no se ve tampoco cuando lo ves a simple vista, y es que Venus tenía fases. Que a simple vista vemos una cosa muy brillante, pero hasta que no le echamos un telescopio no vemos que es una pequeña lunita creciente, menguante, más grande, más chica, ¿vale? Y eso solamente se podía explicar si Venus gira alrededor del Sol y nosotros desde donde lo vemos, por perspectiva, la vemos más o menos iluminada, ¿vale? Si siempre, la Tierra está al centro y Venus da vuelta alrededor nuestra, pues siempre la veríamos igual de grande, dando vueltas y vueltas, no la veríamos más grande y más chica, ¿ok? Bien. Y por último, por fin, echó mano al Sol, por proyección, por supuesto, y vio que el Sol tenía manchas, o sea, que lo más perfecto que había en el cielo era el Sol y también tenía sus manchas, no eran superficies perfectas. ¿Vale? Entonces, estas cuatro cosas, así de sencilla, le llevó a Galileo a pensar que efectivamente Copérnico era el que tenía razón, y cuando puso a Copérnico encima de la mesa y vio que el Sol era el centro y todo lo demás giraba, todo le empezaba a funcionar. Y a partir de ahí, el siguiente paso sería el nuestro amigo Kepler, que con todas estas cosas, con todos estos descubrimientos de los anteriores suyos, junto con las medidas que hizo enormemente precisas para la época Tycho Brahe, ¿vale?, llegó a sus tres leyes de movimiento planetario. Pero eso sería el próximo capítulo. Las leyes de Kepler, y ya terminamos, combinamos que es la ley de la gravedad, que es lo que mueve todo en el universo. Bueno, pues hasta aquí el capitulito de hoy, porque era más un poquito de historia más que de física, pero cuando se explica física también hay que poner un poquito de historia para ver de dónde venimos y qué pensaba esta gente tan importante que nos ha traído hasta nosotros esas leyes que siguen valiendo, ¿no? Bien, pues para finalizar vamos a ver si comentamos y leemos el chascarrillo. Ya no está aquí Agustín, como comenté al principio, pero nos han mandado un PDF. Que vamos a leer. ¿Vale? Nos mandó también un audio, pero no había forma de ponerlo para con cierta calidad. Entonces vamos a leerlo. Y lo tiene aquí Miguel, cuando sí, quieras. Vamos a leerlo tal como él tal mandado, como lo ha puesto, ¿vale? Él, sí. Vale. Agustín dice, buenas noches amigos de Un Punto Azul. Esta noche no puedo estar en directo. Ayer miércoles estuve en Ciencia en el Boulevard, en la Alameda de Hércules en Sevilla, escuchando a una física matemática hablando del alcázar de los quarks. Cómo las simetrías nos ayudan a entender el universo. Ana Ross Camacho, y estoy con resaca. O sea que terminaría bien la batalla. Bueno, el chascarrillo de la semana pasada era encontrar uno o todos los números perfectos que podemos encontrar. Uno es perfecto cuando es amigo de sí mismo. ¿Y qué significa ser amigo entre números 202 y 284? Son amigos porque los divisores de 202, si se suman, dan 284. Y viceversa, los divisores de 284 dan sumados 202. Divisores salvo ellos mismos e incluida la unidad. Era fácil encontrar al primero. Fernando Alcaúz ha contestado correctamente y ha encontrado dos, el 6 y el 28. Enhorabuena, buen trabajo. Leo su mensaje, que además tiene una petición para Leito. Ya lo leíste antes, ¿vale? Me lo salto, ¿vale? Bueno, le da las gracias a Fernando por participar y dice, no sé los demás cómo lo habéis encontrado por lo menos uno. ¿Cómo no habéis encontrado por lo menos uno, perdón? Hay infinitos números perfectos. 6, los divisores 3 más 2 más 1 dan 6. 28, 496 y 8128 son los más cercanos. Efectivamente, el siguiente. Por encima de 100. Por encima de 100. Lo que decía Fernando, claro. Dice, bien, no es fácil demostrarlo, aunque sí comprobarlo. Que todos los perfectos pares están contenidos en la fórmula. Pon aquí la fórmula, ¿vale? Y dice, bueno, la fórmula casi mejor que cuando la publiquen en la página, sí, Chascarrillo, vale, sí, porque si no, Ludociencia, vale. Chascarrillo, ponerla, porque comentar aquí x elevado a pa elevado, en un rollo, vale, ya lo pondremos en la web. Vale, dice, bueno, esta fórmula, eso se lo debemos a Euclides, pero a cualquiera se le pueden preguntar en un examen para entenderlo mejor. 6 es 2 por 3. 3 es primo y anterior a 4, que potencia de 2, la siguiente par n igual a 2. 28 es 4 por 7, 4 es potencia de 2 y 7 es el número anterior a 8, que es la siguiente potencia de 2, n igual a 3. 496 es igual a 16 por 31, 16, 2 a la 4 y 31 es el anterior a 32, siguiente potencia de 2, para n igual a 5. Ya voy viendo por dónde va. Ya voy viendo por dónde va. 8128 es igual a 64 por 127. 64 es a la 2 a la sexta y 127 el anterior a 128, que es un cuadrado perfecto. Ya voy pillando. Vale. Ya. El siguiente tiene ya 8 cifras. Complicado. Uf. Bueno, para el año que viene, un premio especial al que encuentre el primer número perfecto impar. Los anteriores todos son pares. Tenéis todo el año. Hasta la lotería de Navidad del año 2018. Buenas noches y felices fiestas a todos. Pues muy bien, pues todos pares, ¿no? A ver si encontramos uno perfecto impar. Exacto. Que sea amigo de sí mismo y todas esas cosas. Sí. Pues nada. Con esto, pues prácticamente hemos consumido nuestro tiempo ya. Nos queda un minutito para despedirnos. Consejito final a todos los padres, como ya no volvemos hasta después de no, volvemos de exactamente, Reyes. Estoy viendo el día 11 jueves, vale. Después de ya de todas las fiestas. Los padres que quieran poner como regalo de Reyes a los críos, como decimos todos los años, un telescopio, por favor, que lo compren en tiendas especializadas y no en juguetería, que lo que consiguen con ello es quitarle la afición, la poca afición que pueda tener un niño a mirar hacia porque el no se va a ver como porque uno no se va a ver y... nada, se le va a quitar las ganas. ¿Vale? Simplemente eso. Los precios no tienen nada de diferentes entre un sitio y otro, pero la calidad sí. Uh-huh. ¿Vale? Pues nada, sin más, y deseándoos felices fiestas a todos, que no dejéis de ver Star Wars. Exacto. Y cuando vengamos de por el Reyes, vengamos, la batalla vamos final. Vamos a ir a saco a espoliarla completamente, Lito. Sí. Totalmente. Así que... tenéis casi cerca de 3 semanas para verlo todo y a la vuelta dedicaremos un tiempecito. El que no lo haya visto, que se ponga auriculares. Como se suele decir, tiempo he tenido. Eso. Pues nada, felices fiestas, que lo paséis felices bien. Nos fiesta. Vemos ya en el 2018. Gracias. Buenas noches a todos. Astronómico 2018.